Liz, aquí a los tiempos, que estás desde el principio. Sí, es que te has perdido unas cuantas. Los gajes del oficio a veces ocupan mucho más tiempo del que se necesitara y del que quisiera otorgarlo, pero de hecho es bonito estar aquí de nuevo en la cabina, así que... ¿qué, Panchito? Dime, ¿qué? Ah, ya, bueno, ya me paso ya, Isa. ¿Cómo estás tú? Bienvenida a los tiempos que somos. No, mentira. Yo sí estoy aquí. No, pero nos alegra que estés de vuelta y que le pongas la parte divertida al programa. ¿Se me viste cara de payasito? Yo no dije eso. Eso es lo que me diste a entender. Pero bueno, el día de hoy estamos en cabina llena. Estamos con buenas personas chéveres, alegres. Sí, o qué, Fercita, bienvenida. ¿Estás feliz? ¿Alegre? Sí, por supuesto, yo siempre estoy feliz. Y bueno, también muy alegre de verte nuevamente aquí con nosotros. Ya más de un mes que no nos has acompañado. Y estamos súper, súper felices de que estén aquí con nosotros. ¿Me extrañaron? Por supuesto. Me extrañaron, sí. Chiquitas. Así que, el día de hoy ya le escucharon la voz a nuestro entrevistado. Ya se encuentra aquí junto a nosotros Jefferson Correa. Así que, ¿qué te parece, mi querido Alex? Y nos vamos al interrogatorio. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y bueno, ya estamos aquí en el interrogatorio, pero antes de comenzar, el Adolfo quiere darles algunas recomendaciones. Bueno, primero, antes de las recomendaciones, siempre es un gusto escuchar el... Y ahora viene la pregunta de cajón. Así que estamos en el segmento del interrogatorio, y este programa se llama El Son del Pop. Estamos en el segmento interrogatorio, donde le ponemos al artista el paredón, donde le decimos, ¿cómo así por aquí? ¿Qué cuentas que hay de bueno? El día de hoy vamos a tener a un gran amigo de la casa, que al fin logramos conseguir que pueda venir acá, pero antes de eso le decimos que llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones. Si tú deseas hacer fotografía, video para tu empresa, para todo lo que tú necesites, coberturas de eventos, comunícate con nosotros. Ingresa al Facebook y búscanos como Boomerang Comunicaciones. También llegamos gracias a Casa de la Cultura Ecuatoriana. También llegamos gracias a Lexibox. Pueden escucharlo. Lexibox. Es un programa, una enciclopedia musical que pueden escucharla en Cultura FM, ¿verdad? Exactamente. Se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde y su reprise son los sábados y domingos a las 8 de la noche. Recuerden que están en Cultura FM 100.9 y www.culturafmcc.com. Exactamente. Además, en Llave Cuba Online, Corape Satelital, en lexivos.net y en otras radios más que ya cuando me acuerde les digo. Listo, entonces, el día de hoy empecemos con el interrogatorio. Mi querido amigo, ahora sí, felicidades, alegres de tenerte aquí. Ahora sí, al fin, eso es lo que decimos, al fin. ¿De cuánto tiempo hemos estado buscándote? Pero primero preséntate. Preséntese. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Jefferson. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, gracias al programa. Me siento muy feliz nuevamente de decirlo. La verdad es algo muy chévere estar compartiendo aquí en los medios y con gente muy muy bacán como ustedes. Muchas compartiendo gracias. La música de nosotros, sí. Ay, muchas gracias, me siento elogiado, sí. No, se siente importante. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre cómo nace la decisión de ser músico. A ver, la decisión de ser músico nace más o menos, o sea, desde que yo lo tomé profesionalmente, desde la U. Un poquito antes, tal vez. Porque, o sea, yo canto desde que soy muy chiquito, aprendí viéndole a mi papá. Pero al inicio era difícil. Era contradictorio con la familia, porque la familia siempre está peleando con la música. Pero tuve la suerte de que mi papá, sí, desde un inicio quiso que sea músico y me apoyó al 100%. Y poco a poco empecé a participar así en algunos realities pequeños, en el colegio intercolegiales, a ganar concursos. Y mi familia se dio cuenta, entonces empecé con eso, con ese proyecto pequeñito de, al inicio, tocar covers, cosas así, presentarme en lugares pequeños. Y de ahí mi familia se dio cuenta que me gustaba un montón y entré a la U. Y ahí empezó ya mi vida como artista profesional. Y ya mismo estoy a puertas de graduarme igual. A poquito. Ajá. ¿En qué colegio estabas? En el Spelman, no sé si cachan. Claro. Buen colegio, con buenas bandas, déjame decirte. Sí, he participado en los intercolegiales, me consta. Y muy buenos, déjame decirte, en ese aspecto. A ver, colegio Spelman, ahorita universidad, ¿qué estudias? ¿Dónde? Estudio en la Universidad de las Américas, en la UDLA. Tú amas lo que haces. Yo amo lo que hago. ¿Estás seguro? Me gusta, soy feliz. Acá nuestro querido compañerito en controles también, de Alex hecho. Alex también es de bien, compadre, esa es. Ahí está. Listo. Fercita, ¿tenías algo que ibas a decir? Por si acaso. No, que ya estamos en nuestro Facebook Live, ¿no? En Razón del Pop. Así que ya lo saben, ahí nos pueden ver, nos escuchan, nos hacen cualquier pregunta, nos piden alguna canción. Aquí estamos. Solicitudes, si desean hacerle en este caso una serenata o algo por el estilo. Igual nuestro querido compañero el día de hoy ha venido con su guitarra, con su hermoso instrumento para entonar lo mejor para el día de hoy, ¿verdad? Sí, claro. Exacto, que sí. Que el día de hoy, a ver, ingresen al Facebook, búsquenos como Al Son del Pop, van a encontrar la transmisión en vivo y compártanla, porque así es como nosotros vamos a dar a conocer a los artistas que siempre vienen, al talento ecuatoriano. Así que nosotros mismos desde nuestras redes sociales vamos a empezar a transmitir. Pero bueno, a ver, mi querido Jefferson, el día de hoy, ¿con qué nos vas a deleitar? Empecemos con alguien. A ver, pero primero les digo los saludos que ya están llegando, ¿no? Vamos ahí. Yanni nos manda saludos, mi querido Yanni, nosotros también Yanni. Te mandamos un montón de saludos. Y que te manda saludos desde Irak, dice. Así dice, ¿no? Así que supongamos que Yanni está en Irak y le manda saludos a Jeff desde sí, Irak. Sí, le mando un saludo inmenso a mi amigo. Es un gran amigo, es un compositor increíble. Y es una persona más que todo súper, súper chévere y que acolita siempre en todo. Y le quiero un montón. Full buen músico también. Ajá. Y quiero felicitarle porque el día de ayer le nombraron como ganador de $10,000 del SAICE. Se lo merece. Se lo merece por ser un grande. Se lo merece. Muy bien, nuestro querido amigo Yanni. Nos están pidiendo Alejandro May. Yanni Medina también nos está pidiendo que por favor cantes Alba. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con ese tema? No. Está molestando. No te adelantes. Tú no eres el entrevistador el día de hoy, así que Ay, te calmas, por favor. Bueno, yo les decía que pidan, pero bueno. No me tira. A ver, ¿con qué vamos a empezar? Esta es una última canción, es muy especial. Tuve la suerte de estar presente con Yanni cuando la compusimos y este tema se llama Perdón. Espero que les... Seguro que sí. Sí, me gusta. A ver, va, vaya. Perdón, yo no lo quería así. Pero soy malo en fingir y no digas que no te advertí. Perdón, pero estoy por pasar aquí, mi amor. Cuando disparo no escondo las manos y hoy no te voy a mentir. Y no me digas que ya no importa, tampoco me pienses perdonar. Yo te aseguro que conmigo solo vas a sufrir más. Así que aléjate, aléjate, aléjate. Así que suéltame, olvídame y cúrate. Entiende que siempre yo juego a no perder. Te lo digo, es por tu bien. Perdón, perdón, perdón. Perdón, ve y háblales mal de mí. Al fin y al cabo no lo niego, es cierto, la culpa no es para ti. Perdón, lo nuestro llegó a su fin. Prefiero que tú me odies por siempre, no quiero verte sufrir. Y no me digas que ya no importa, tampoco me pienses perdonar. Yo te aseguro que conmigo solo vas a sufrir más. Así que aléjate, aléjate, aléjate. Así que suéltame, olvídame y cúrate. Entiende que siempre yo juego a no perder. Te lo digo, es por tu bien. Así que aléjate, aléjate, aléjate. Así que suéltame, olvídame y cúrate. Entiende que siempre yo juego a no perder. Te lo digo, es por tu bien. Perdón, perdón, perdón. aléjate, aléjate. Así que suéltame, olvídame y cúrate. Entiende que siempre yo juego a no perder. Te lo digo, es por tu bien. Así que aléjate, aléjate, aléjate. Así que suéltame, olvídame, cúrate. Entiende que siempre yo juego a no perder. Te lo digo, es por tu bien. ¡Wow! Yo no lo quería así, pero soy malo en fingir y no digas que no. Ay, ay, ay. Yo sí decía que esa canción le pega a la Adolfo. Ay, ay, ay. Oye, ¿y yo por qué? No sé, cada uno, cada uno. ¿Y a mí por qué me metes en tus cosas? Vaya, vaya, vaya. Tranquilos, chicos. Tranquilos. Cuéntanos, Isla, ¿qué quieres preguntar? A ver. ¿Qué quiero preguntar? Ya se puso caliente. ¡Buenazo! Oye, full gente te está escribiendo, ¿verdad? Está Gaby Correa, Alejandro May, Jonathan Montaño, Francisco Barahona, te están mandando full saluditos, están conectados, te están pidiendo, todo el mundo está pidiendo la canción, el alma. Sí, así estamos como que todo el mundo, sí, ajá. Y que porfa le mandes un saludo a Francisco Barahona. Ya, luego nos cuentas el porqué del alma. Igual Alejandro May. Pero primero, antes de eso, a ver, ¿qué historia está detrás de esta canción? Sí, porque por ahí dicen que, dice Jessy Uribe, nos están hablando de una Jessy Uribe. Jessy Uribe, ¿no sé quién es Jessy Uribe? Mándale un saludito. Ahí está, ya ven, no saben ni quién es. Jessy Uribe. Es que son mis amigos, los molestosos, ustedes entenderán. Esos son buenos amigos, déjame decirlo. O sea, por supuesto, si están pendientes, ¿no? Y molestan. Alejandro Maña, que es el rey de los tiktokers aquí en Ecuador. ¡Ah! Para le dicen el príncipe del TikTok, entonces... ¡Ah, caramba! Ya, pues, Alejandro, ¿cuándo estamos por aquí? Bueno, pues para hacerle una entrevista también, ahora. Yo pensé que querías hacer un TikTok con él. O sea, no me considero tan bien en eso. Acá, no. Ah, sí. Verán, si es que en algún momento tienen el chance de ingresar a Facebook y buscar el perfil de la señorita Fernanda Báez, van a encontrarse un montón de TikToks bastante divertidos. Así que créanme que sí sería bastante divertido la señorita influencer aquí presente. Influencer, ya me pusieron otro caro. Ya estás en otro nivel, Fer. Otro nivel. Bueno, mi ahora querido sí, Jeff, la historia de perdón. ¿Qué historia detrás de...? No, la verdad, perdón, se hizo sin ninguna historia detrás de nada. La verdad, fue algo hecho así, ajá. No de, parece. De, ajá, verdad que no. Está bien. La verdad, mi otro tema ahora. Sola, ese sí, sí es... No, solo para el último, ya. No, no, para el último. Ese sí. No, ese no. La verdad es que no fue hecho para nada. La verdad, creo que... pensando ese momento con Gianni, para todas las mujeres que le hacen daño a uno, en especial a mi amigo Gianni, la señorita Linda Márquez, por ahí. Claro, entonces, a ver, como... Gianni, tú que no lo, la última vez que viniste, ¿no nos quisiste decir un nombre? Ahora ya lo tenemos. Gracias, Gianni. Sé que lo estás escuchando, así que te fregas. Así que te has fregado el día de hoy. Bueno, a ver, prosigan con el interrogatorio. Bueno, yo quiero saber ahora sí cuál es la historia detrás de Alba, porque están aquí que nos... No, verás, Alba es una canción que, o sea, la hice igual hace un tiempo. Aún no está acabada, por eso ya no la toco. No va a tocar, ajá, porque todavía no está, ajá, acabada, no está, ya no insisto. Pero hay una partecita que dice: y desde el alba prometo ser tu guardián, quien te llene el alma. Entonces ellos me molestan con eso, con esa parte. Entonces me molestan que el alba, y me comparan con esa canción, no sé si han escuchado, y desde el alba, y le meten, te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo, entonces me mezclan, me molestan, así que ya le pueden cachar. Entonces, bueno, ya cantó un pedacito, aunque sea, claro, así que ya pueden sentirse conformes. Sí, que no jodan estos manos. Bueno, estábamos hablando de tu pasado. Ahora cuéntanos qué es lo que estás en este momento realizando para tu futuro. Para mi futuro, ya mismo que estoy terminando la carrera de licenciado en música, lo que quiero hacer es, de la mano de mi amigo Gianni y junto a otros músicos, estábamos pensando hacer una gira por bares, o sea, representativos del país, o por cafeterías, ya que con Gianni tenemos un amor muy profundo al café. Entonces, estamos pensando en eso, es una para impulsar a los músicos, porque estaríamos los dos, como ustedes han ido a un par de conciertos, como inédito. Muy buenos, que por fue cierto, les invitamos a que cuando vean conciertos de Jeff y de Gianni vayan, porque son buenazos. Claro, de hecho, justo estás comentando el concierto de Inédito. Nosotros como Boomerang fuimos porque fuimos invitados gracias a Gianni y nosotros sacamos un pequeño corto, digamos, de todas las personas que se presentaron en ese día. Entre ellos se encuentra justo lo que tú también tocas. Así que si pueden buscar en YouTube como concierto Inédito, Alianza Francesa 2018, sí, se encuentra justo video de Gianni, se encuentra video tuyo. ¿Quién más se presentaba? Pablito Zamora, un gustazo, si es que nos estás escuchando, espero que igual vengas por aquí en algún momento. Y, o sea, miren el video, de hecho, tiene muy buen manejo de escena, vozarrón al momento de cantarlo. No es lo mismo que te canten o que tú escuches la canción en MP3 a que lo veas en concierto. Y eso es lo que les digo, o sea, es un buen concierto, claro, si en algún momento. Y ya mismo tienen un nuevo concierto, ajá, inédito, tú y Dani, ¿verdad? Sí, o sea, inédito aún no va. Ahorita ¿no? tenemos un pequeño concierto que nos pidió en una pizzería, un pequeño concierto acústico que va a ser en Nona Lina, en Casa Bistro, si no me equivoco el nombre. Es por la UDLA, por ahí. O sea, es un ¿cuándo? Pequeño concierto acústico, el 30 de septiembre. Ya lo saben. Si pueden, caigan ahí, va a estar chévere. Ya luego lo recordamos, no hay problema. Pero, a ver, entonces, en este momento estás haciendo, digamos, una campaña para ir a cafeterías, bares, que de hecho es una muy buena forma, déjame decirte, para empezarte a publicitar, darte a conocer, sobre todo mantener a la gente que te sigue siempre contigo, que es lo que te mantiene, de hecho. ¿Qué más tienes planeado? Eso, de ahí, después de graduarme, ya, o sea, en conjunto con este último semestre al que voy, lo que quiero ya es, estoy iniciando la preproducción del disco y empezar ya toda la planificación para la producción, en conjunto con el productor Esteban Acosta, quien igual le mando un saludo y un abrazo, junto a mi amigo Gianni y junto a músicos que son amigos míos y grandes colegas y artistas increíbles, la verdad. Muy bien, te felicito por eso, porque ya estás, bueno, ya estás comenzando este camino para sacar tu propio CD, ¿no? Y sí, tener ya los temas grabados. Igual cuando suceda esperamos tenerte aquí, ¿no? Claro, no, yo sí. Por supuesto, ya eres el día de hoy no he dicho la frase, ¿no? Sí, siempre. ni la frase. Verás, mi querido amigo, a todos los que pasan por aquí, les digo que, literal, esta es la Casa de la Cultura, la casa de todos, esta es Radio Casa de la Cultura, y tú eres bienvenido a esta cabina, porque esta cabina es para ti. Bienvenido, siéntete parte de nosotros, aquí tenemos una conversa entre panas, esta es la Casa de la Cultura de todos, y también es tu casa. Ah, muchas gracias. La casa de todos, literalmente hablando. Otra cosa que yo quería decir es que la Isa no ha hablado, así que sí, por favor. Sí, es que ustedes se entusiasmaron haciéndole preguntas. Nos cae bien, nos queremos mucho. La Isa en sus adentros. Fer, Adolfo, cálmense, por favor. Literal. Yo mismo gritaba ya, cálmense, dejen hablar. Pregúntale, Isa, pregúntale. Pregúntale, Cam, pregúntale. Bueno, yo quería saber sobre tus temas, los temas que ya se supone que estás creando para el álbum que tienes en mente. O sea, ¿cómo es el proceso? Porque se ve tan genial, o sea, esto de tener la guitarra, tocarlos en vivo, es algo súper impresionante, es algo bastante fuerte. Pero, ¿cómo va la composición? ¿Compones según, yo que sé, alguna anécdota? ¿O lanzas la canción solo así y se me ocurrió y escribo? ¿Cómo funciona para ti? O sea, en un inicio las canciones sí eran basadas en anécdotas. Uh-huh. Para futuro, la verdad, o sea, un par de canciones que tengo, simplemente te llega como un switch, como que se cambia la cabeza y te sientas. Una pequeña iluminación. Ajá. Y pa, y te pones a componer así de la luna. El viento de la rosa de Guadalupe. Sí. Claro, el pelo se me paraba. Entonces, no, la verdad. No, a veces ni se sabe cuando llega el momento. Es solo de un instante y que te llegue una melodía o un par de palabras y la verdad, ¡boom! Puedes salirte como un hit, como canciones que están ahí estancadas y simplemente te ayudan a seguir siendo un mejor compositor. Pero de hecho, siempre todos los temas que tú compones son prácticamente como tus pequeños hijos, ¿verdad? Claro. Entonces, estás preparando, estás en la preproducción ahorita de tu álbum. ¿Tu álbum de cuántos temas va a constar? Estoy viendo si es que lo hago de 8 a 10 temas, la verdad. Estamos viendo eso porque también, no sé, tampoco es que compongo a diario. Claro, de hecho es un proceso. Es un proceso, entonces es como que de ahí tengo que designar unos temas y tal vez guardar unos para un próximo álbum o yo... Saber cuál elegir, qué letra, qué modificación debe tener, ¿verdad? Porque eso también va de la mano bastante con el productor y a veces, o sea, también con los músicos. Claro. En el caso de que hay algún arreglo en los temas, igual. Entonces, la masterización. Claro, la producción, la mezcla, el máster. Por aquí nos están pidiendo que cuente una anécdota. Solo voy a decir que el puntero de Orquídeas. Y nos mencionan a un otro músico bastante conocido, David Chumaña. Entonces, que cuente esa anécdota. ¿Qué pasa con mi padre, David? Nada, sí, el David es un gran amigo mío. Es que... Miran, Francisco, ahorita que está ahí, el Gianni y el Alejandro Maine molestan, son panas de los que... Entonces, de los que molestan. Claro, hay que estar ahí cachando lo que ponen para que no vayan a joder acá. A decir cosas que no deben ser públicas. Entonces, ¿qué te parece si mejor tocas otro temita? ¿Otro tema? Y fingimos de mes. Oye, hay un temita romántico ahí, se llama Amigo Confidente. Yeah. ¿Cómo? Amigo Confidente. Amigo Confidente. Sí. Es bueno, espero que les guste. Amigo, ¿qué puedo hacer con este mal que está conmigo? Cada mañana me levanto, hay un vacío. Dime qué puedo hacer yo para calmar este profundo dolor. Amigo, yo te aconsejo que no cambies tu destino. Ella te ama y simplemente es un castigo. Que con el tiempo ya se va a dar cuenta que en su mente hay un error. Yo te confieso que la amo demasiado, que sin su corazón yo muero en sus brazos, que mi razón se está rompiendo en pedazos, y ya no sé qué hacer con lo que llevo dentro. Cada mañana que despierto me hace falta, cuando la miro me destroza su mirada, que sin su amor mi vida ya no vale nada. ¿Cómo te explico que la necesito? Oh no. Que la necesito. Que la necesito. Amigo, en tanto tiempo no la olvidas que hay contigo. Que en este mundo sí hay mujeres para el olvido. Y que algún día ella se va a dar cuenta que en su mente hay un error. Amigo, ella me ama en su interior y va conmigo. No dejaré yo de luchar por lo prohibido. Aunque me cueste todo a cambio de un beso y por su amor. Oh, no. Y yo te confieso que la amo demasiado, que sin su corazón yo muero en sus brazos, que mi razón se está rompiendo en pedazos, y ya no sé qué hacer con lo que llevo dentro. Cada mañana que despierto me hace falta, cuando la miro me destroza su mirada, que sin su amor mi vida ya no vale nada. ¿Cómo te explico que la necesito? Y que te necesito, amor. Gracias. ¡Wow! ¡Qué bozarro! De verdad, sí. Muy, muy bien. ¡Qué canción a mí! Al Adolfo también. Es como que nos gusta. Por... De hecho, esta canción yo la escuché la primera vez en el concierto de Inédito. Sí. Y si mal no me equivoco, tú empezaste el concierto con esta canción. Sí. Así que yo lo recuerdo muy bien porque la tengo grabada en mi mente. Buena, porque cuando edité el video... Con esa canción salió de fondo todo y es muy buena. Es muy buena, déjame decirte. Es muy buena, me gustó bastante. Y no diré más. Y yo digo que por ahí pregunta alguien, Jeff, ¿por qué me dejaste? Gabriel, no sé quién es Gabriel Enrique Romano, ¿verdad? Ahora sí estoy confundido. Gabriela no sabe quién eres, pero bueno. Pero podrías decirle quién eres y... Sí, claro, sea, puedes escribir por no inbox así. Es. Por el inbox, pero claro. no así al no aire. Por aquí, pero no al aire. Por favor. ¿Por qué no nos dices, bueno, y le dices al público cómo te encuentran? Redes sociales, si es que quieren tal vez alguna serenata por ahí, ¿a qué número? Obvio. Claro, en redes sociales pueden encontrarme como Jefferson Correa en cualquier red social, en Instagram como JeffersonLC1 y mi número de celular es 098-3259-139. Ahí cualquier cosa me llamo o me escribo, como quieran. Ya saben. 1, 2, 3, línea caliente, repítale la... No, estamos en horario familiar, así que calmémonos, por favor. Bueno, a ver, no nos estamos despidiendo por si acaso, ya, por si acaso, pero sí queremos seguir con más canciones, seguir con muchas cosas más, ya, por si acaso. A ver, antes de eso, más mensajitos, por si acaso, Fernandita. Gabriela dice que es Enrique. Gabriel es Enrique. A Gabriel es Enrique, dice, deja de ser perro, le pone... ¿Te consideras perro? Ya le dice que te haces de loco. Oye, déjame, quiero ¿Te consideras perro? No, la verdad no. A ver, va a chequear. Voy a checar quién es Gabriel Enrique Román, la verdad, porque no tengo ni la más mínima idea. Cuando las verdades salen al sol en un programa radial. Toma uno. Al aire en vivo, así que ya lo saben. Bueno, no sé. Aquí se destapa todo. No, pero es que yo ni lo tengo, cachan. Bueno, mientras aquí se encuentra revisando las redes sociales, les comentamos que estamos con Jefferson Correa aquí en el programa ¿Qué es lo que te encanta? Al son del pop a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si quieren vernos, estamos saliendo a través de nuestro Facebook Live como Al son del pop en Facebook. También estamos saliendo en la página de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. www.radiocce.com. Tenía que decirlo. Sí, la costumbre. Hecho cuña. Y aparte de eso, ¿vamos a mandar ya promocionales o no? Confirme. ¿Sí? Bueno, ya, ¿qué les parece? Ya. Si hasta revisar redes sociales y todo, nos vamos con los promocionales y regresamos con mucha más música, más interrogatorio y verdades al aire, ¿les parece? De sí, una, de vamos, una. Vamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela. Ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Este 21 de marzo en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Estarán el coro juvenil de la Academia Musac, coro selección del Colegio Americano y coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Por un museo interactivo. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el miércoles 20 de marzo a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía esquina. Esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estaba por quejarse. ¿Qué estaba pasó? Quejándome, por favor, déjenme quejar. Yo no sé para qué se hace la producción de la salida y la entrada de publicitarios. Voy a llorar. No me importa, yo tengo mis propios promocionales. Al son del pop, lo que te encanta. Tómalo. Bueno, regresamos a Casa de la Cultura Ecuatoriana por 940 AM. Y bueno, nuestro querido Jeff nos estaba comentando que el día de hoy tiene un día lleno de conciertos. Mm-hmm. Primero se va a las 2, toca en Pomaski, así que los que estén en Pomaski ya saben. ¿Dónde vas a tocar? En Pomaski, justo es en el Parque Central, creo, así por ahí. Así que en el Parque Vayan. Central asoman y ahí está. Sí, que va a haber una mega tarima. Y, o sea, unos amigos me invitaron allá y todo. ¿Dónde será la tarima? Por ejemplo, ya voy a averiguar. Averíguate. Sí. Ahí en Pomaski, también vas a estar luego por La Gasca y en el Valle también. Ajá. Wow. Entonces estoy ahí a full. Sí, vuela. Entonces toca darle, sí, con ganas. Pero para finalizar yo le pedí que toque mi canción favorita de él, así que quiero que la presente. Estoy sola, dedicada para... Ya solo un pequeño cortito, ¿de dónde salió la cancioncita? Sí, ahí sí, bueno. Para la chica que mi amigo dice que tiene una hija y es de Orlando, no sé qué. Bueno, pues hoy, espero que les guste y muchas gracias por haberme invitado, por la invitación a los tres chicos al programa Son del Pop. Un gusto estar aquí y nos veremos pronto. Esto es Sola. No sé qué hacer sin ti, ya no encuentro cura a este mal de amor, que cada vez que pienso yo en ti, crece en mi pecho un gran dolor. Yo sé que no volverás, tú no me amas, por favor no mientas más, tu juego de mentiras se acabó, te vas apuñalando mi corazón. Y yo sé que tarde o temprano te dolerá, y sabrás que yo te amé de verdad. Sola tú te quedarás sola, pagarás por causarme esta pena, gran llanto y angustia. Sola tú te quedarás sola, dolerá, matará, pero necesitarte jamás. Ya no sé qué hacer sin ti, ya no encuentro cura a este mal de amor, que ya no sé cómo seguir, ayúdame a vivir sin tu calor. Yo sé que no volverás, tú no me amas, por favor no mientas más, tu juego de mentiras se acabó, te vas apuñalando mi corazón. Y yo sé que tarde o temprano te dolerá, y sabrás que yo te amé de verdad. Sola tú te quedarás sola, pagarás por causarme esta pena, gran llanto y angustia. Sola tú te quedarás sola, dolerá, matará, pero necesitarte jamás. Muchas gracias. Me encanta. Sí, le encanta full porque, bueno, los que nos siguen en radio deberían verla a la Pérez Abacán, que sola. Sí, ya mismo ponía a gritar, pero sabía que estaba prendido el micrófono. Sí. No, porque yo no canto bien. Pero me encanta esa canción, mi querido Jeff. Te agradezco por haber venido. Como te dije hace un rato, espero que vuelvas cuando ya tengas listo ese CD para presentárnoslo. Ya, claro que sí. Yo aquí estaré igual. Ustedes sé que me reciben con las manos abiertas y yo muy contento de brindarles mi música siempre, así que eso es lo que nos gusta. Sí, exactamente. Gracias, así gracias. Que bueno, te deseamos el día de hoy la mejor de las suertes para estos tres conciertos que tienes y que sigas dando a conocer. Vayan. Un saludo a mi familia, a mis amigos, al Gianni, al Francisco Barahona, al Sebas, al Connor y a todos los que me están mirando y a mi familia. Les quiero un montón y gracias por escucharme. Gracias igual por gracias, escucharnos gracias. Aquí en Lo que te encanta en el Son del Pop. Siempre le damos la bienvenida a los músicos nuevos, así que ya lo saben, si desean lo describen. Yanni, también te mandamos un saludote. ¿Y qué te parece si nos subes un ratito la cortina hasta ver con qué nos vamos? Gracias. ¿Nos cierran los micrófonos, por favor? El pop más allá de la historia. Y bueno, ya estuvimos con el más allá de la historia, así que cuéntanos, Isa, ¿tú decidiste esta canción o fue el Adolfo? Fui yo. Entonces cuéntanos, Adolfo, sí, ¿por qué escogiste esta canción? Verán, hace tiempo que yo no escuchaba a Juanes. Esta semana, no sé, de la nada salió unas dos cancioncitas de él que me estaban zumbando en la cabeza y la verdad me llamó la atención. Así que estaba buscando y entre esos azares de la vida encontré una canción de él que me llamó la atención. La canción se llama Arte. Uh-huh. A ver, déjame buscar en el pautaje la información que puse. Ya, Juanes presenta Arte, una canción que interpreta en compañía del español Álvaro Soler. Ya me empecé a trabar. Álvaro Soler. Y que sirve como la banda sonora de la película mexicana No Manches Frida 2. Esta película a mí me gustó full cuando la vi la primera vez. No parecía producción tan grande como... De hecho, no tenía tanto presupuesto ni nada, pero fue literal una película que se movió bastante. De hecho, sé que hasta querían hacer secuelas y etcétera, y al fin la confirmaron, obviamente. Dirigida por Nacho García Velilla. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar la canción de Juanes? Esta canción se llama... Se llama Arte de Juanes. Vamos a escuchar esta canción y regresamos con más. Si fueras arte, tocarte estaría prohibido. Solo mirarte despierta mis cinco sentidos. Es poesía, tu anatomía acostada aquí en mi cama, para pasar mi pincel sobre tu piel mojada. Qué bien se siente así. Mira que me gustaría que fuera todos los días tenerte sobre mí. Vamos a pasarla rico, a ponernos atrevidos. Los colores que quieras, pintemos la noche entera. Vamos a ver. Suelo con tu ropa, tu esencia y la mía, tu piel adictiva, tu olor purpurina. Hoy seremos los dos, solo colores tú y yo. Deja que nuestra mezcla sea una obra maestra. Vamos a pasarla rico, a ponernos atrevidos. Los colores que quieras, vivemos la noche entera. Vamos a besarlo rico, a ponernos creativos. Pienso con acuarelas de tantas maneras. Pintar en tu piel hasta el amanecer. Nos fuimos. Pintar en tu piel hasta el amanecer. Nos fuimos. Qué bien se siente así. Mira que me gustaría que fuera todos los días y de principio a fin. Vamos a pasarla rico, a ponernos atrevidos. Los colores que quieras, pintemos la noche. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, ya estamos aquí al aire nuevamente en Al Son del Pop. No sé, el Adolfo me hizo señas y luego se quedó callado, pero bueno, ya nos puso los aplausos. Así que en este momento les quiero mandar los saluditos que nos han pedido. Mi querida Vane, que siempre nos escuchas, te mando muchos, muchos saludos. Gracias por estar pendiente de Lo que te encanta. Igualmente a Deo, muchos saludos de parte de todo el equipo de Al Son del Pop. Y que bueno, gracias por escuchar nuestro programa. También a Adriancito. Muchos, muchos, muchos saludos, un abrazo. Un abrazote. Ahí está. Así que ya lo saben. Y estamos también en nuestro segmento de Popstar. A ver, Isa, cuéntanos. En el segmento de Popstar están los Jonas Brothers. Porque a la Isa le encantan los Jonas Brothers. De hecho, yo lo elegí, pero sí. Pero sí, sí, ajá, me gustaban bastante cuando era más pequeña. Y es loquísimo, o sea, es que vuelven y tú, que ¿qué? ¿Ya estoy vieja? ¿No? Sí, de hecho yo me acuerdo que esos eran bien guaguas y yo era más claro, guagua. Entonces como que ¿qué carajo? Y aquí han vuelto. Sí, y volvieron y pues, gracias. Ha vuelto mi... Ha vuelto la niñez. Sí, algo así. Así que, ¿qué tema vamos a escuchar? A escuchar el nuevo tema que sacaron y que todo el mundo está hablando del tema. Y no está mal, aunque el video fue medio... Pero bueno, no he visto el video, déjame decir. Vayan y a ver, busquen en YouTube. Vamos a ver la opinión de Luis. Pero bueno, vamos a escuchar la canción que se llama Soccer y es de los Jonas Brothers. Vamos. Al son del pop, lo que te encanta. Bitters and birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. We're feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Thank you. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y volvemos con Lo que te encanta. Y ya estamos en el segmento así bien, bien peleonero, bien de box. Uh-huh. Estás peleonera, ¿no? Ya te cacho, ¿no? Ya te cacho. Oh, ya te cacho, ¿no? Andas con ganas de pelear, ¿no? Y el día de... Te abracé. Mentira, ¿quién dice? Cuando llegue no te abrazaré. ¿Quién dice? No, mentira. Sí, llegate. A ver, mi querida Isa. Esta vez tú elegiste el doble knockout, ¿sí?, en esta ocasión. Así dime, ¿quiénes se van a enfrentar en esta tarde, media tarde del pero, día? Pero hazlo así como tú sueles hacerlo, así como... A ver. En la esquina izquierda tenemos a... Tenemos a Mirela Chesa. Y pesando 48 kilos del lado derecho tenemos, ¿ah? No sé si pesará eso, pero tenemos a Chenoa. Oye, Chenoa, a los tiempos. ¿Ve? A los tiempos. Sí, ve. Sí, ve. Simón, ve. ¿Qué es? Mucha quiteñidad por hoy. Bueno, sepan que todos aquí somos quiteños, ¿ve? Sí, para que sepan. Cálmense, por favor, y empecemos, ¿ya? Sí. Y a ver, ¿con qué vamos a empezar, mi querida Isa? Verán, estaba buscando por los lares de la música y encontré que Mirela Chesa sacó una canción nueva. Y se llama Vaivén y me pareció súper interesante porque todos amamos a Mirela Chesa y estuvo en Viña y le fue bien. No, y el, sí, ajá. Sí, entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ni por eso. Así que vamos con Mirela Chesa con el tema Vaivén, ¿verdad? Al son del pop, lo que te encanta. Lo que te encanta, estábamos escuchando este nuevo tema de Mirela Chesa, Vaivén. Adolfo, ¿qué opinas del tema? Cuéntanos. Espérame, me cortaste la viada justo en eso estaba, porque estábamos hablando justo durante la canción, que está fuera de lo que normalmente Mirela Chesa realiza dentro de su producción, o dentro de lo que ella siempre nos presenta. Sí, o sea, sí tiene ese como toque andino, sí. Pero está bastante diferente el tema, ¿no? De hecho, es más como que Vaivén, Vaivén, antes de... Díganos. Exacto, entonces no es lo que normalmente con ese pop andino que ella maneja, más movido, uh-huh, más efusivo, ¿ya? Más bien este está como más llevado, así como que más bien, por eso es lo que estamos conversando, que me parece también justo como estamos conversando antes de Juanes, que también ya se está empezando a manejar en otro rango, en uh-huh, otro target y cosas así. Y entonces él dice que Juanes tiene un video medio raro, pero no sabemos de qué canción. No me acuerdo de qué video raro tenga. Está buscando. Súper normal. Pero Isa, mientras el Adolfito busca, ¿qué te parece si presentas la próxima canción? Antes de terminar el programa. Antes de terminar el programa, y creo que me voy a ir con la nueva canción de Chenoa. Ya, perfecto. Para que la vayan ahí... saboreando. Sí, viendo si les gusta o no. ¿Cuál es el nombre del tema, Isa? La canción se llama A Mi Manera, es una canción relativamente nueva, salió hace un mes, y bueno, es como que después de tanto tiempo sin Chenoa, es volver otra vez a escuchar. Me parece bien, así que vamos a escuchar a Chenoa con su tema. A Mi Manera. A Mi Manera. ¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa. Si tú me quieres, convénceme dentro de estas cuatro paredes. No necesito nada más, el tiempo que ya nunca tienes. Y si te digo la verdad, lo que haces ya no me entretiene. ¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa. Ven, dame un beso, no sigas con eso. A mí dame la vida, pítamela. Jugar a no pensar, soltar los muelles de la cama. No necesito nada más de tiempo que se nos acaba. Y yo te digo la verdad, lo que antes no me cuenta nada. ¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa. Ven, dame un beso, no sigas con eso. A mí dame la vida, pítamela. Thank you. bueno, así se termina este programa de Lo que te encanta. Pero antes de que se acabe, el Adolfo ya encontró la canción que decía de Juanes, que fue con la que cambió un poquito su música, ¿no? Sí, pero ya me hicieron olvidar el nombre otra vez. Era pa' dentro. Pa' dentro. Esa era la canción que él decía. Igualmente estábamos hablando de que Luis Fonsi dejó las baladas. Sí, fue el reggaetón y luego ahora está en música tropical. Sí, y... hay que hacer una lista de reclamos. De Luis Fonsi, mal, me duele. Sí. Una cosa lleva a la otra y así sustantivamente creo así ya. Parece. Sí, pero bueno, igual creo que hacen música y sí, no, chévere bueno, y... Sí, pa' dentro también es buena. Ajá, entonces y es buena. Luis Fonsi también no es que ha dejado de ser buena. Fer, haz como así asustado. Luis Fonsi dejó las baladas. Luis Fonsi dejó las baladas. Al son del pop, lo que te encanta. Ahora sí, quise. No, entendí que tenía que ver. Yo tampoco entendí, pero bueno. Ya salió mal, ya nada. Sí, eres. Ya, bueno, ya nada. Vieron, ya ni modo. Yo me despido, mi nombre es Fernanda Báez y conmigo será hasta el próximo sábado. Yo también me despido, soy María Isabel Burbano y nos vemos el siguiente sábado. Estabas en Lo que te encanta, aunque ya se acabó y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Adolfo Guevara y es verdad un placer el estar aquí, como todos los fines de semana, aunque no el último mes, pero el próximo pero se volverá. Va, el próximo sábado, estar aquí metiéndoles relajo, gustos y muchas cosas más. Así que ya lo saben. Ah, por cierto, no se olviden que la próxima semana les tenemos una sorpresota. Ya volvemos con nuestros sorteos y nuestras locuras. Así que estén pendientes porque está buena la sorpresa que les tenemos. Sí, nos costó. Sí, bueno, así que chao, nos escuchamos y nos vemos. Chao. Hasta la próxima semana, chao. Ya volvemos con Lo que te encanta. Al son del pop vuelven un play. No te vayas. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illesca. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. Ballet Nacional del Ecuador presenta la clásica obra Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, dos jóvenes de familias rivales que se enamoran perdidamente. Se mueven en un escenario en el que la pasión, las disputas familiares y la muerte forman parte de la historia. El martes 26 de marzo a las 7 y media de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8 y media de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Romeo y Julieta. En rap.